Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hola a todos, estamos una vez más aquí en Sor Feminisma. Mi nombre es Ingrid Ruiz y estamos con Melissa Fernández Chagoya y René López Pérez, nuestro invitado especial de hoy. Los voy a dejar con Melissa. Hola Melissa, ¿cómo estás? Hola Ingrid, muchísimas gracias. Pues el día de hoy, un día harto emocionante para mí porque tenemos como invitado a René López Pérez, un colega ya de hace algún tiempo. Él viene representando a GENDES AC, Género y Desarrollo, Asociación Civil. Y bueno, sin más preámbulo, René, platícanos, ¿cómo fue que llegaste a GENDES? Bueno, mi caso fue más bien accidental. Yo trabajaba en el gobierno y ya estaba harto de trabajar ahí. Y había trabajado temas de discriminación. Y dije, bueno, me gusta el tema, pero de todas las discriminaciones me gustaría trabajar la más extendida, ¿no? Que es la de género. Y dije, bueno, pero no tiene sentido que yo trabaje con mujeres, sino más bien con hombres, ¿no? Entonces fue un proceso como de tratar de hacer algo al respecto, al mismo tiempo que entraba en un proceso de reflexión de qué es esto de ser hombre, ¿no? En una ciudad como la nuestra. Entonces llegué así, un poco sin saber exactamente qué onda, pero con esa intención o esa doble intención de hacer algo y pues autoconocerme también. Claro. Cuando planteas que no tenía sentido trabajar el tema de discriminación con mujeres, ¿a qué te refieres? Ajá, o sea, me parecía raro estar, por ejemplo, ante un grupo de mujeres y yo darles una plática o algo así, ¿no? Uh-huh. Si quería contribuir a la igualdad de género, me parecía más importante trabajar con mis pares, ¿no? En este proceso de reflexionar, de deconstruirnos, de repensarnos y a partir de eso establecer otro tipo de conductas, de relaciones con las mujeres, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. La misión y la visión de GENDES, que si bien aborda el análisis crítico de la construcción del ser hombre o de la masculinidad, tiene aristas muy puntuales de intervención. ¿Nos platicas un poquito a qué se dedica GENDES? Bueno, GENDES es una organización que, al igual que yo creo que la mayoría de las organizaciones que trabajan estos temas, surge preocupada por el tema de la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Entonces, en su origen, está enfocada a elaborar una estrategia de reeducación para hombres agresores, sobre todo en el ámbito del hogar, y casi siempre con sus parejas, aunque a veces puede ser con sus hijos o hijas. Entonces, digamos que el sentido original de la organización es esa, de qué manera los hombres nos damos cuenta de las violencias que ejercemos, sobre todo en los ámbitos del hogar, de la pareja, y cómo podemos transformar esas relaciones hacia relaciones de igualdad. Sin embargo, algo interesante de GENDES es que sus fundadores, Mauro, que es el director, es sociólogo, uh-huh. Entonces tenía siempre esa visión de, el género tiene que ver con más cosas que la violencia, ¿no? Y de hecho por eso el nombre, Género y Desarrollo. Entonces, a partir de esa premisa de la construcción del ser hombre puede tener impacto en muchas otras cosas, pues entonces empezar a meternos a muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, básicamente, GENDES lo que busca es que los hombres nos demos cuenta que la manera como nos comportamos ha sido aprendida, es decir, no es natural ser hombre, sino es algo que se aprende de muchas maneras. Y esa construcción genera daños para el entorno, puede ser pareja, familia, pero incluso sociedades también, pero también genera riesgos y afectaciones para los propios hombres, ¿no? Y entonces tiene sentido abordar estos temas justamente porque para los propios hombres hay consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde en todo caso puede haber la posibilidad de un cambio. Claro, este modelo de reeducación que se llama CCEBIM, uh-huh, es abierto a todo público, a cualquier sujeto que se considera hombre y decide frenar las violencias, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el perfil del público que asiste a GENDES para este fin? En general es variado. Bueno, primero lo que habría que decir es que quienes llegan a ese programa reeducativo normalmente llegan porque alguna otra institución los envía, ¿no? Por ejemplo, si una mujer fue a denunciar alguna institución o fue a pedir ayuda a alguna institución derivada de la violencia que está viviendo en el hogar, esa institución, aquí en la Ciudad de México, los manda a nuestra organización, a la pareja, para que al mismo tiempo que la mujer está en un proceso del tipo que requiera por la situación de violencia, el hombre también empiece a trabajar esa violencia que está ejerciendo. Entonces, normalmente llegan así, llegan porque alguna institución pues la refiere o los refiere con nosotros. Otro mecanismo por el cual pueden llegar es a través de programas de radio, entrevistas, por ejemplo, que nos hacen, donde algunos hombres o en muchos casos muchas mujeres dicen, hay una opción para estos hombres, y entonces o le dan la información al hombre o incluso hablan por teléfono para pedir información que después le dan al hombre. Uh-huh. Y en ocasiones llegan a ir con nosotros. Y en pocos casos, pero sí hay, algunos hombres de repente se dan cuenta que la violencia está escalando, ¿no? Y que no pueden controlarla y se enteran que existimos nosotros y van a hacer algo al respecto, ¿no? Okay. Para conocer un poquitito más del perfil, ¿qué tipos de violencia son los que comúnmente ejercen estos hombres que acuden a agentes, ya sea mandados, ¿no? Ya sea recomendados o por voluntad propia? Pues seguramente están presentes todas las violencias posibles, pero normalmente identifican la física y quizá en ocasiones la sexual, pero seguramente está muy velada ahí en la cuestión física. La verdad es que, digamos, el primer problema en un programa reeducativo es que los hombres ni siquiera reconocemos que nuestras conductas son violentas, ¿no? Claro. Hay una normalización de muchas formas de actuación, pues de posiciones jerárquicas entre hombres y mujeres, y entonces desde esa normalización muchos hombres ni siquiera consideran que estén actuando inadecuadamente, ¿no? O violentamente. Entonces, en el transcurso de las sesiones reeducativas, sí es posible que los hombres empiecen a identificar otro tipo de violencias emocionales, pero en todo caso serían como las violencias más, pues como más evidentes en un momento dado, ¿no? Seguramente después del proceso reeducativo, las violencias más gruesas quedarán como a la vista y quizá hagan algo al respecto, pero seguirán habiendo otras violencias sutiles que seguirán ejerciendo seguramente estos hombres, ¿no? Porque a final de cuentas es un proceso, bueno, nosotros decimos que de toda la vida, pues, pero en todo caso es un proceso de autorreflexión diaria, cotidiana, ¿no? Claro, sí. Yo he tenido la oportunidad de entrar a estos grupos a manera de observadora y es una metodología muy fuerte, muy devastadora, ¿no? Porque es impresionante cómo los hombres que están allá adentro no se dan cuenta de cosas que ya a estas alturas del partido nos resultan obvias. Por ejemplo, no, pues yo le suelo decir groserías a mi pareja y levantar la voz, pero bueno, eso no es violencia, no le pego, ¿no? Pues sí, bien, bien impresionante. Sí, tiene que ver con esa normalización de la violencia. Hay una forma de convivencia muy, muy masculina que está referida en términos de no tocar emociones, y una manera de suplir ese no tocar emociones es, por ejemplo, una forma muy agresiva de comportarse, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un hermano carnal, le dices cabrón, ¿no? Porque esa es una manera donde tú muestras tu cercanía con ese otro hombre, ¿no? Entonces, hay esa manera como muy, muy extraña, a final de cuentas, de expresar las emociones por parte de los hombres. Y entonces, esa manera se va extendiendo, obviamente, a todas sus relaciones, ¿no? Entonces, en el caso de las parejas, tratarlas así es como parte de lo cotidiano, parte de lo que han aprendido a naturalizar durante toda su vida. Entonces, efectivamente, ni siquiera se percatan que eso puede ser violento. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los sobrenombres o de los motes. Evidentemente, el que tú cosifiques a una persona, aunque sea un compañero de oficina o tu amigo, con una palabra, se ve como un signo de cercanía, ¿no? Como de amistad incluso. Pero a final de cuentas es una manera violenta de referirte a otra persona, ¿no? Uh-huh. Porque seguramente la otra persona no está recibiendo ese sobrenombre con agrado, ¿no? Si le dices el tuercas o el gordo o lo que sea, pues estás refiriendo a una situación que seguramente a la otra persona le es incómoda. Y sin embargo tiene que aceptar, porque si no, lo más seguro es que lo excluyan de sus formas de socialización. O sea, grave, ¿no? Si no aceptan que le digan el chaparro, el cojo, el prieto, el no sé qué, uh-huh, se va a agravar. Exactamente, exactamente. Sí, sí, entonces, sí. Hay una naturalización de la violencia en nuestra sociedad, y cuando se traspasa al ámbito de la pareja, pues eso queda mucho más evidente, ¿no? Porque, digamos, en el caso de los hombres, de alguna manera hemos aprendido a socializar de esa manera y pues ahora sí que nos aguantamos, ¿no? Porque no creo que lo disfrutemos. Pero cuando pasas con la pareja que tiene otra formación cultural y otra forma de expresión de sus afectividades, etcétera, pues evidentemente hay un choque, ¿no? Entonces eso de que somos de Marte y son de Luna, o de Venus, no sé. O sea, es una tontería, pero al mismo tiempo tiene sentido. Efectivamente, son dos culturas, dos formas de conformar la identidad y la conducta, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Quienes moderan estos grupos de autorreflexión, de reeducación, ¿qué características tienen? Pues mira, el modelo lo que busca es, bueno, primero que haya una etapa donde los hombres identifiquemos nuestras propias violencias y las detengamos. En un segundo momento, la idea es que los hombres empecemos a generar otro tipo de conductas basadas en acuerdos, de manera que generemos mejores condiciones de igualdad dentro de las parejas. La idea es que la tercera etapa consista en que esos hombres que ya han pasado esos niveles se conviertan en facilitadores, ¿no? Entonces, un poco la idea es que el facilitador es la persona que ha tenido un proceso de autorreflexión y de revisión de sus propias violencias, y por eso puede entender a otros hombres que llegan a grupo por primera vez a develar y a deconstruir esas violencias para que hagan algo al respecto, ¿no? Entonces, la idea es que no hay un perfil del facilitador, es más bien alguien que pues ha probado o ha tenido un proceso de deconstrucción, que ha visto que le funciona, que ha visto que transforma sus relaciones de vida, y por eso está, digamos, capacitado para apoyar a otros hombres a que hagan un proceso similar, ¿no? Un poco esa es la idea. ¿La deserción qué tan grave es? Pues es grave porque es por lo menos del 60%. Uh-huh. Ahora, pareciera que es una estadística generalizada, ¿no? No es solamente un problema que tenga nuestra organización, sino incluso en otros países se suelen observar niveles de deserción similares. Lo que no me queda tan claro es por qué desertan, ¿no? Uh-huh. Nuestra hipótesis es que desertan porque al final de cuentas se dan cuenta de esa, pues de ese monstruo que llevamos dentro, ¿no? O sea, no porque lo tengamos dentro, sino porque por la manera como nos relacionamos a partir de nuestras aprendizajes, pues genera estos daños que había referido. Y entonces, pues seguramente para muchos hombres será como muy choqueante, muy confrontador, ¿no? Darse cuenta que pues no son los hombres lindos que creían, sino que son unos agresores, ¿no? Y que han hecho daño, mucho daño durante sus vidas. Entonces, supongo que la deserción tiene mucho que ver con eso, pero realmente no podría afirmarlo porque no hay suficiente evidencia de por qué los hombres desertan, ¿no? Uh-huh. La verdad es que cuando les preguntamos, porque sí tratamos de hacer un seguimiento, pues siempre la respuesta es, pues es que me quedaba muy lejos, es que me cambié de trabajo y ya no puedo, no sé. Pero a veces suena un poco más como excusa que como a la verdadera razón del asunto, ¿no? Sí, porque además estos grupos de reflexión son, insisto, es una metodología muy dura. No, o sea, no es un spa, pues, no vas ahí a regocijarte ni a que te apapachen. O sea, realmente sí es una autocrítica que no creo que muchos estén a la altura, francamente. Sí, y ahora lo interesante es que, bueno, a los hombres nos gusta el choro, ¿no? Y hemos descubierto que a través de la racionalización podemos justificar muchas de nuestras conductas, ¿no? Uh-huh. El modelo lo que hace es ser muy concreto. Y entonces no te permite ninguna reflexión sobre lo que hiciste, ¿no? A grandes rasgos, el modelo consiste en que un segundo en el que se generó la violencia lo desmenuzas en una serie de pasos para que sepas en ese segundo qué fue lo que pasó en términos de tus sentidos, en términos de tus pensamientos, en términos de lo que nosotros llamamos tu autoridad, es decir, quién asumes que eres para autorizarte a ti mismo a violentar a otra persona cuando no hace lo que tú quieres obtener de esa persona, ¿no? Entonces, no hay chance de justificarte de, pues es que yo venía de malas por el trabajo o es que en el perro me meó en la calle me meó un perro. O sea, no puedes usar ninguna justificación, simplemente es una descripción de lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo que pasa es que los hombres quedamos al desnudo, ¿no? O sea, no hay para dónde hacerte. O reconoces el acto de violencia y en toda su crudeza o en toda su magnitud, o simplemente no trabajas, pues, ¿no? No tiene sentido que estés ahí. Entonces, sí, seguramente para algunos hombres eso puede ser muy confrontador. Uh-huh. Pero al final de cuentas, me parece una manera muy eficaz de afrontar el tema de la violencia, ¿no? Uh-huh. No sé, por ejemplo, en el caso de que esos hombres fueran a terapia, pues podrían hablar de su infancia, de los desventurados que fueron y cómo sufrieron, etcétera. O sea, tienes más chance de racionalizar y entonces evadir la cuestión principal, ¿no? Aquí no hay manera y bien, creo que es parte del éxito del modelo, pero también creo que es parte de por qué muchos hombres no se quedan, ¿no? Claro, pero incluso en las terapias individuales clásicas, por así llamar, de platícame de tu historia y entendamos por qué ejerces violencia, que no, yo no creo que se busque justificar, pues, pero también es un proceso muy doloroso, ¿no? O sea, me parece que en sí mismo cualquier espacio que te invite a la autorreflexión, uh-huh, está muy jodido, ¿no? Así en breve, pues. Ahora, a mí me gustaría mucho que nos platicaras. En los primeros módulos o las primeras sesiones hay todo un trabajo de corporalidad, ¿no? Pero ojo, no en el sentido de cerremos los ojos, respiremos, movámonos al unísono, no, sino de reconocimiento que somos cuerpos y en el caso de los hombres agresores que en principio todos son un cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que se muere, que se enferma, que defeca, que todo. Uh-huh. Y eso de alguna forma les humaniza, o sea, le baja los humos. O sea, un poco apelando al concepto de algunos autores y autoras, pues la masculinidad aumentada, esta imagen fuera de dimensión. Uh-huh. De hecho, eso tiene su explicación porque el modelo parte de reconocer que hay una escisión, uh-huh, entre el cuerpo justamente y todas las otras dimensiones de la persona. Bueno, la cuestión emocional, intelectual, social. Es decir, los hombres muy pronto aprendemos a no sentir, ¿no? O sea, ¿por qué podemos arrojarnos de alturas inverosímiles o manejar un vehículo a alta velocidad sabiendo que puede haber cualquier falla y podemos morirnos o quedar discapacitados? Pues simplemente porque ya no sentimos el cuerpo, no sentimos las señales de miedo, mm, o de otras situaciones del cuerpo, uh-huh, ¿no? Entonces, parte del aprender a ser hombre es deslígate de tu cuerpo, porque si no, vas a ser el mariquita, vas a ser el afeminado del grupo, ¿no? El poco hombre, etcétera. Entonces, parte de la intención del modelo es que reconozcas esas señales que tu cuerpo siempre te da para que te detengas en algún momento. De hecho, la manera como se detiene la violencia es porque el cuerpo manda señales. Nosotros le llamamos la frustración fatal, que es cuando antes de tirar un golpe, algo pasa con el cuerpo de las personas. Algunos aprietan los puños o las mandíbulas o empiezan a sudorar frío. Te duele la panza. A mí me pasa que se me seca la boca. Ajá. Cuando estoy muy enojada. Exactamente. Uh-huh. Algo pasa con el cuerpo. Y si aprendes a reconocer esas señales del cuerpo, es que puedes detener el siguiente paso, que va a ser la violencia, ¿no? Claro. De hecho, en el modelo siempre decimos, decidí cometer violencia, sí, porque a final de cuentas no es que se me chispó el golpe, es que mi cuerpo me avisó antes y no le hice caso a mi cuerpo y por eso solté el golpe, ¿no? Pero o la palabra, ¿no? De pronto. O la palabra también. También sí, un poco sí, sí, para sí. No apelar a que violencia es golpes y puedes mentar la madre y bueno, mientras no golpees, ¿no? Así es. Sí, sí. Sí. Sí, entonces es parte de, sí, esa humanización de los hombres. Sí, yo en mi tesis doctoral, que se titula a manera de pregunta Hombres feministas, activistas contra la violencia hacia las mujeres, justo un capítulo es la propuesta de ser sujetos encarnados, ¿no? O sea, recordarles a los hombres que son un cuerpo y que se acuerpen, literalmente. O sea, pensando un poco en los alcances que tiene esta dislocación del sujeto-cuerpo, por ejemplo, el uso de los espacios. Y no es broma, o sea, bueno, hay cualquier cantidad de memes que nos resultan bien graciosos, ¿no? Pero en el fondo, pues, de gracioso no tiene nada. Que hay una cero vinculación de los alcances corporales, ¿no? Con la realidad, pues, así en breve. El uso de los espacios, cómo se sientan, cómo están en el mundo, sí apela una y otra vez a un aumento en su imagen que dista tanto de la realidad, ¿no? O sea, sí se creen mucho más de lo que son capaces incluso, en muchos casos, pues, ¿no? Y este asunto de la corporalidad, de hacerte cuerpo, me parece fundamental, imprescindible y demás, ¿no? Porque sí, la violencia es una decisión. Bueno, ahora, estos hombres aprenden a identificar su cuerpo, ¿no? Los llamamientos, por así decir, de su cuerpo. ¿Y luego qué ocurre? Pues la idea es que al hacerte consciente de lo que tu cuerpo siente, puedes darte cuenta de las contradicciones de la cultura, ¿no? Por ejemplo, pues puede ser incluso hasta romántico que desafíes a otros a golpearte en la calle porque se te cerró el vehículo, lo que sea, pues, ¿no? Pero a final de cuentas eso pone en riesgo a varias personas, ¿no? Y bueno, a ti mismo en primer lugar. Pero hay esta idea del honor masculino, ¿no? De que si me desafían tengo que responder a ese desafío. Y esa manera de actuar está basada en un mandato. Cuando empiezas a escuchar tu cuerpo, la idea es que te des cuenta que es absurdo esa idea o esa noción del honor. Porque es simplemente el camino más corto a la muerte o a alguna otra desgracia, ¿no? Una discapacidad o lo que sea. Y sobre todo porque también normalmente tenemos responsabilidades con otras personas. Entonces, ¿qué va a pasar con otras personas si nosotros no estamos en este mundo, pues, ¿no? Pero bueno, el punto es que si empiezas a sentir las señales de tu cuerpo, es que puedes, nosotros decimos, individuarte del mandato de género. Es decir, a final de cuentas, de lo que se trata es de que empieces a pensar por ti mismo qué es lo que te conviene, qué es lo que tú quieres en tu vida, ¿no? O sea, pues sí, es muy, muy masculino, muy varonil que andes con muchas mujeres, pero ¿qué pasa con esas relaciones que sostienes con tantas mujeres? O sea, más allá de la sensación física de la eyaculación, ¿qué otro tipo de relaciones profundas puedes o no construir con una mujer o con todas esas mujeres? Entonces, pues es un poco decirte, ok, hay un reconocimiento en esta cultura machista si tienes muchas mujeres, pero ¿cómo te sientes tú? ¿No? Mi propia experiencia cuando tenía novias simultáneas es que o mujeres que usaba simplemente para tener relaciones sexuales, es que había un hoyo profundo en mi corazón, ¿no? Y entonces, pues sí, en términos de la cultura tienes un reconocimiento, pero en términos personales la verdad es que te sientes bien jodido, ¿no? Entonces, si tú no haces caso a tu cuerpo, todos esos mandatos de género nunca pueden ser cuestionados realmente, ¿no? Entonces, un poco la apuesta del modelo es ese. Empieza a ver las consecuencias de lo que te dijeron que era ser hombre y toma la decisión de si quieres seguir esos mandatos o no. Algo que suele ocurrir mucho a los hombres que se someten, digamos, a la reeducación es que ya se vuelve imposible vincularse con hombres normales, comunes y corrientes, ¿no? ¿De qué hablan? ¿Qué comparten? O sea, como bien decías al principio, los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Pues estos compas reeducados ya no son ni de Marte ni de Venus, ¿no? ¿Qué solución tienen? O más bien, ¿qué propuestas para no aventurarse a la soledad? Ah, es un problema complicado. Sí. Sí, es muy complicado. Que en todo caso puede ser un problema si lo ves como problema, ¿no? Porque, bueno, en la vida real lo que ocurre es que se vuelven nuestros amiguis, ¿no? O cambias de contexto totalmente, ¿no? Ajá, bueno, lo que yo pienso es que lo que pasa con un hombre reeducado sería cambiar de contexto totalmente. Cambias de amigos, cambias de, pues, de perspectiva de la vida. Uh-huh. Tengo una pregunta que quiero hacer, ¿puedo? Ajá. Pero no, ¿terminamos con esta? Ok, ¿sí? Nada más rápido. Ajá. O sea, lo que pasa es que en realidad yo en lo personal he sido una persona más bien tímida y más bien como medio taciturna. Entonces, claro, este rollo de la socialización no me ha generado problemas. De hecho, yo desde chavo, el fútbol me caga, ¿no? Entonces, eso me excluye del 90% de las pláticas masculinas. Entonces, yo siempre he vivido fuera de esa cultura masculina. Claro. Y lo que puedo decir es que no hay problema. La verdad es que siempre encuentras espacios de socialización con alguien que puede compartir lo que tú quieres compartir, ¿no? Sean hombres, aunque normalmente son mujeres, eso sí es cierto. Entonces, empiezas a ver o empiezas a convivir con mujeres que te aportan otra manera de ver las cosas y eso es muy enriquecedor. La verdad es que, claro, o sea, para mí no ha sido problema. Pero entiendo que para hombres que han vivido en esa cultura, seguramente sí lo han sido. Entonces, ¿cómo viven en ese cambio? La verdad es que no me queda tan claro. Pero lo que sí puedo pensar es que, aunque ya hay cierto tipo de cosas que no pueden socializar con sus pares, empiezan a obtener otros beneficios que de alguna manera les compensan, ¿no? Por ejemplo, pues el tener una mejor relación en tu casa con tu esposa y con tus hijos, hijas, yo creo que a muchos hombres les puede llenar y entonces puede, digamos, aligerar ese rollo de, pues ya no me llena irme con mis cuates a tomar chela los fines de semana porque pues ya me di cuenta que son los guarros y no quiero compartir esa misma cultura, esa misma conversación, esos mismos chistes de hace 50 años, ¿no? O sea, claro. Te empiezas a dar cuenta de otras cosas y pues simplemente lo empiezas a dejar, yo creo que de una manera natural, aunque quizá no tan fácil. Okay, pues la pregunta era porque, o sea, no conozco mucho del tema y mi duda es qué pasa con la violencia ejercida hacia los y las hijas, les hijas. ¿También se apoya en Gendes con este tipo de violencia en el núcleo familiar? De alguna manera sí, porque aunque originalmente el modelo está pensado para trabajar violencia de los hombres hacia sus parejas, normalmente en las sesiones aparecen violencias hacia sus hijos e hijas. Claro. En ocasiones porque incluso la pareja ya se fue y solo queda la relación con ellos o ellas, o porque empiezan a ver las violencias que también ejercen con ellos y ellas, ¿no? En todo caso, el modelo hasta ahora creo que sí ha probado que puede trabajar ese tipo de violencias. Lo que sí me parece importante es que en general, de todos modos, hay una invisibilización de la violencia que se sufre por parte de estas personas dentro de la concepción de género, ¿no? O sea, cuando se habla de violencia, normalmente se dice hacia mujeres, pero no se piensa en la violencia que esos niños y niñas están sufriendo también. Claro. Aunque no sufran una violencia directa. De hecho, ¿sí? Sí, de hecho hay una discusión de qué es violencia directa e indirecta, ¿no? Ajá. O sea, porque de todos modos, o sea, si nosotros vemos una pelea en la calle, nosotros no estamos recibiendo los golpes, pero la verdad es que hay una alteración cuando vemos eso. Claro. O sea, y si los niños y niñas están viendo directamente en su hogar con quienes les deben proteger o les deben querer o que entre ellos se supone que se deben querer esas situaciones, pues evidentemente es una violencia directa. Claro. Pero aún no hemos reflexionado suficientemente sobre eso y creo que sí deberíamos hacer algo al respecto también. Sí. Bueno, en lo personal yo sí creo que es una violencia directa. Digo, yo lo viví mucho tiempo en mi casa y así. Entonces sí, son cosas que se te quedan para toda la vida. Entonces, pues no sé, igual sí estaría bien ahondar en el tema, ¿no? Sí. Sí, sí. No, incluso yo pienso en esta violencia, que yo la catalogo como parte de las violencias extremas, que es el abandono. O sea, el padre ausente, pues claro, no está ahí, no está golpeando, no está nada, pero no está claro, suficiente para hacer pues bastante daño al desarrollo de los individuos, que además de todo son individuos que están ahí a causa de una decisión que tomaron tanto el padre como la madre, ¿no? Sí, por más que muchos quieran decir que fue un accidente o que, ¿no? Pero fue una decisión, fue una decisión, sí, sí. Ay, René, qué duro trabajar con hombres, ¿no? Así yo te digo, ay, chale, es que ¿por dónde empezar? ¿Por dónde termina? ¿Qué cosa? ¿Qué? Cuéntame, ¿cómo puede ser que Gendes mantenga la esperanza en el cambio en los hombres, René? Pues, te enfrentas a todo, ¿no? O sea, te enfrentas a los machines que, digas lo que digas, lo van a descalificar porque ya tienen una idea preconcebida de que la igualdad es una estrategia de las mujeres para ganarles espacios a los hombres y es una estrategia para que ahora los hombres sean golpeados y ellas queden impunes. En fin, hay una serie de mitos ahí que ellos mismos se encargan de alimentar en su cabeza loca, pues. Pero la verdad es que también encuentras a personas que sabes que algo les está cayendo el 20, ¿no? Que, o sea, porque a final de cuentas creo que habría que ser consecuentes con que el género o la construcción de género como está actualmente nos desgracia la vida a todos y a todas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues la esperanza es que algunos hombres se den cuenta de que la posición de privilegio que mantenemos en general en las sociedades, pues también es un costo que tenemos que pagar, ¿no? Bueno, yo siempre uso un ejemplo que me parece muy didáctico, pero el hecho de que tú llegues a tu casa cansado y te acomodes cómodamente en tu sillón favorito para ver tu programa favorito y alguien dentro de la casa, que puede ser tu mujer o tus hijos, hijas, te lleven tu cerveza o tus botanas ahí para que estés a gusto, pues evidentemente es un privilegio, ¿no? Y la verdad es que es rico. Pero ese privilegio tiene el costo de que ellos jamás te van a ver como alguien digno de respeto, ¿no? A lo mejor te temen y por eso te hacen esos favores, pero jamás vas a construir una relación que esté basada en la confianza, ¿no? Porque el temor siempre va a estar ahí o el rollo de la superioridad siempre va a estar ahí y entonces, pues al final de cuentas estás construyendo una relación que no es relación, ¿no? Entonces, creo que para muchos hombres puede tener sentido todo este rollo del género, porque ellos también tienen afectaciones, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que todos buscamos la felicidad y en algún momento nos damos cuenta que no estamos caminando hacia la felicidad y ese solo hecho, pues, te desconcierta, ¿no? En un primer momento puedes echarle la culpa a todo mundo de que, pues, por la crisis o por la corrupción, etcétera, etcétera, pues yo no soy feliz, pero cuando te das cuenta que parte de la responsabilidad también es tuya y que puedes entonces estar en el mundo de otra manera para tener otro tipo de situación, creo que a algunos hombres sí les da esperanza, ¿no? Entonces, el problema es que, por ejemplo, cuando tú vas a dar un taller, siembras esa pequeña semilla, pero esas personas van a regresar a su entorno, ¿no? Uh-huh. Porque a final de cuentas, todos los medios de información, todo lo que ven a su alrededor en su vida cotidiana les regresa al mismo estado en el que estaban, ¿no? Y entonces esa semillita, quién sabe si germine. Pero en todo caso, el hecho de que a través de diversos medios empiece a hablarse de esta cuestión de la igualdad de género, etcétera, etcétera, creo que sí va abriendo espacios para que, en todo caso, quienes quieran, digamos que abonar o regar esa semillita, puedan buscar información más fácilmente y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, pues es un poco picar piedra y pues ahora sí que algo saldrá, ¿no? Uh-huh. Lo que nos has platicado me parece que está muy enfocado hacia hombres bugas, ¿no? Hombres heterosexuales. Uh-huh. ¿Hay usuarios gays, homosexuales, trans, entre otras figuras? Trans creo que no han llegado al programa, no que yo sepa. Gay sí. No siempre revelan su identidad y pues nosotros tampoco la preguntamos porque no es una condición. O sea, claro. A final de cuentas, más allá de nuestra preferencia sexual, los hombres nos construimos como hombres, así, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso va generando una serie de contradicciones muy fuertes. Uh-huh. Pero al final de cuentas hay una, pues como un sustrato cultural más o menos común Y entonces, más allá de que te identifiques con algún grupo de la diversidad sexual, seguramente lo que el modelo te ofrece te ayudará a identificar violencias propias, ¿no? Entonces, claro. En ese sentido, digamos, no preguntamos esa situación porque, digo, tampoco es relevante que conozcamos esa situación. Es más bien un espacio abierto para hombres que han crecido en una cultura de hombres que han naturalizado la violencia, ¿no? Claro, sí, porque en todo caso el modelo de reeducación busca desarmar la lógica de género y esta atraviesa cualquier situación de orientación sexual, pues, ¿no? Es más bien como, justo lo dices muy bien, o sea, cualquier sujeto construido desde la lógica de género y se asume hombre, pues está en este drama. Sí. Ya casi nos vamos, pero quisiera que nos platicaras las personas interesadas en estos grupos, los hombres que quieran asistir, horarios, costo, ubicación. Bueno, ahorita tenemos grupos de primer nivel los lunes y martes de 7 a 9 de la tarde-noche y los sábados de 10 a 12 del día. Se les pide una aportación voluntaria de 100 pesos, pero si en un momento dado no tienen esa cantidad, la pueden dar menos, no hay problema. Lo importante es ofrecer el espacio para trabajar sus violencias. Pueden encontrar la información en nuestra página www.gendes.org.mx o en el teléfono 5584-0601. También tenemos Facebook, Twitter y nos encuentran como Gendes AC. En cualquiera de las dos opciones. Entonces, hay maneras en que se pueden acercar buscándonos por esas vías. Físicamente estamos en la Colonia Roma, en la calle de Minatitlán 34. Ok. Pues no sé, Ingrid, si queremos hacer una última pregunta sobre estos escabrosos temas. No, pues más bien ya creo que me respondieron todas. Hay gente que, más bien personas, hombres, que asistan acompañados de su pareja o los lleva su pareja normalmente. Pues en muchos casos sí. La pareja o es la que pide informes o a veces físicamente llega con él para pedir informes o ampliar los informes, ¿no? Sí, es un fenómeno. Sí. Curioso. O sea, porque... por cuenta propia son pocos, como decías hace ratito. Sí, pero además habla mucho pues de una especie de codependencia del hombre, ¿no? O sea, si la mujer no hace algo, yo no me muevo. Eso es porque yo interesante. No estoy mal. Porque yo no estoy mal, pero también porque en esta cultura de género, supuestamente los hombres tomamos la iniciativa y somos los fuertes, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que yo creo que muchos hombres no tenemos la fortaleza psicológica o emocional para asumir ese rol. Y entonces muy fácilmente nos dejamos conducir porque realmente si no estamos solos en el mundo, ¿no? O sea, lo único que conozco son los chingadazos y si no son chingadazos, entonces ya no sé cómo moverme en este mundo, ¿no? Habría mucho que investigar sobre ese rollo, pero es interesante. Claro. Pues para mí sería la última pregunta. Muchas gracias por habernos No, al contrario, acompañado. Gracias. Te dejo el micrófono, Mel. Sí, pues déjamelo ya para despedirnos. Muchísimas gracias, René, por tu tiempo, por enseñarnos pues este otro lado de la reeducación. Y nada, pues algo con lo que quieras concluir el tema. Pues no, simplemente que esperamos que los hombres se den cuenta que esta construcción de género nos coloca en una posición pues también de vulnerabilidad, de riesgos. Y sobre todo de daño, ¿no? No solamente a nosotros, sino también y sobre todo a quienes decimos que queremos, ¿no? Entonces, hacer algo por nosotros seguramente hará algo por muchas, muchas personas más. Pues que así sea. Muy bien. Gracias, audiencia, por escucharnos. Síganos martes y jueves, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 p.m. Esto fue Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política a través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.